no hay muchos jazzistas aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace esta cosa, esta repartición mitad-mitad? Si yo pongo 10 canciones de, digamos, de jazz de afuera, tengo que contar también 10 canciones de jazz hecha por ecuatoriano. A ver, ¿cómo manejamos esto? ¿Qué pasa con esto? Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, ¿qué remedio? Decía Eduardo Brito, este manabita con una voz así aterciopelada, interesante, nacido en Puerto Viejo, radicado en Quito desde el año 1957, abogado de profesión, pero la música era su pasión, dueño de ese tipo de voz cálida que les comento, buena dicción y mucha entrega al interpretar las canciones, cantó pasillos más que boleros. Se inició en la vida artística a la edad de 19 años y grabó sus primeros discos en acetato. Esto es de un poeta manabita. Su nombre, Henry Cranfle Salomón, murió en el año 2010. Es un bolero, calladamente. Vamos, calla. Solo confiando al cielo nuestro amor, pienso que nunca habrá remordimiento, ya tendrá que ser un día nuestro sueño realidad. Y si el secreto de este amor fuera robar, los que rían o murmuren mañana ya callarán. Siento tu voz que llena mi silencio, veo tu imagen siempre al despertar, pienso que pronto pasará el y así voy calladamente venciendo mi soledad. Así voy calladamente venciendo mi soledad. Calladamente. Eduardo Brito se casó con Blanca Morán, también manabita. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer, 7 nietos. Magistrado de la entonces Corte Superior de Justicia por 11 años. Secretario del Congreso Nacional, ahora llamada Asamblea, como sabemos, fue editorialista de periódicos como el diario Manabita o el Mercurio, síndico de la Unión Nacional de Periodistas. La verdad es que se alejó pronto de la música. Es una lástima porque pudo haber seguido en esta profesión. Vamos a escuchar este pasillo que es precisamente de mi padre. La música Constantino Mendoza Moreira, la letra de un afamado poeta manabita también, Vicente Amador Flor. Rosales Mustios.

despiertas, no maldigas. Vengo a ti porque te quiero, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas si es verdad que cuando sueño te acarician mis amores, mariposa, tus colores me han robado el corazón. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, pues pasamos a hablar de una cantante ecuatoriana, guayaquileña. Nació en el año 1943, de estupenda voz. Canta con feeling, como digo yo. Y a mí, como a muchos, nos gusta escucharla, tanto en boleros como en pasillos o valses. Me refiero a Patricia Lucía González Avellán. Patricia González. Así que antes de seguir hablando de ella, vamos a escucharla en este bolerazo Hasta Hoy. Hasta hoy te permito que pienses que soy simplemente tu amiga. Hasta hoy, porque quiero que sepas que estoy con tus ojos rendida. Hasta hoy, pues mañana me vas a decir si tú sientes lo mismo, para saber si me voy. Perder una amiga. Patricia González subió por primera vez a un escenario a la edad de 27 años interpretando La Torre y En un rincón del alma, entre otras. Pero fueron estas dos las que la llevaron al éxito. Se declara mujer extrovertida, no le gusta que la llamen diva porque dice que la única importancia que tiene es la de saber cantar. Vive con su madre, hasta lo que yo sé, ¿verdad? Declara que no se ha casado porque no le ha dado la gana. Y estas declaraciones me parecen claras, rotundas, y sobre todo, pues, dan a conocer a una mujer que sabe lo que quiere y que dice las cosas sin ambages, sin prejuicios. Ojalá que te mueras. Ojalá

Bueno, pues este pasillazo, música de Segundo Cuevaselli, letra de Julio Flores. Julio Flores, colombiano, él escribió, bueno, poeta bueno, y que músicos nuestros ecuatorianos le pusieron eso, música, como esta canción que acabamos de oír. Tenemos a Patricia González para rato realmente, y también tenemos un poco más de música con ella. La vamos a oír en dos canciones. Le voy a dejar con dos canciones de esta intérprete. Y como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Daniel en el control. Y esto es Él, seguida de Dijiste No. Que lo pasen bien. Es aquel que me enseñara qué bonito es ser amada, qué bonito es ser mujer. Él es el mismo que encontrara que aquí dentro yo llevaba tantas ganas de querer. Siquiera imaginaba que existieran tantas cosas tan hermosas, y que todas las supiera él. Aquel que me arrancara de una vida que era nada, de una vida sin color. Él es aquel que en una noche me enseñara a hacer derroche del placer y del amor. Por eso que lo quiero, es por eso que lo adoro, es por eso que lo extraño, es por eso que lo lloro a él. Quiera probar tan solo un beso mío. Dijiste no cuando sabes que estoy muriéndome de hastío. ¿Acaso sabes cuánto pudiera darte estando entre mis brazos? Con mis ternuras yo puedo hacer que olvides toditos tus fracasos. Pero dijiste no, menospreciando todo lo mucho que te quiero. Con la ilusión que yo por ti aprendí, cuando quieras te espero. Solo quiero que escuches mi corazón latir, las cosas que me incitan te las quiero decir, después de haberme oído, de haberme comprendido, entonces dime no.